En vano he de ocultar cuánto te quiero. En vano he de negar que te amo a ti. Dormida, yo te miro entre mis sueños. Despierto y tan solo pienso en ti. Hemos escuchado la participación de María Victoria, que nos ha interpretado Mis ojos me demienten, es el título de esta canción. Bueno, pues esta mañana a través del programa vamos a platicar datos importantes de una persona que fue la única femenina que está en la lista de los próceres de la independencia. Me refiero a Dolores Bedoya. Una dama que nació en Guatemala de la Asunción el 20 de septiembre de 1783. Fue la representación femenina en el proceso de la independencia de Guatemala, aunque en esa época las mujeres estaban relegadas a asuntos del hogar. La figura de esta insigne mujer como madre, esposa y ciudadana fue relevante en su época. Sus hermanos Cayetano y Mariano Bedoya participaron en la conjuración de Belén. Y en 1813, María Dolores, junto a su esposo, coadyuvó en el proceso de la independencia con ideales firmes. Ella muere un 9 de julio de 1853 a la edad de 70 años. Pues de ella vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, datos importantes de la independencia de nuestra Guatemala. Pero también tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Es una perla hermosa que no puedo encontrar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Una perla preciosa, es una perla hermosa que no puedo olvidar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. No puedo encontrar. Y a Dios solo le pido, rendido ante un altar, que me devuelva a Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido en el mar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Es una perla hermosa que no puedo encontrar. Y a Dios solo le pido, rendido ante un altar, que me devuelva a Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido en el mar, que he perdido en el mar, que he perdido en el mar. He perdido una perla. Esta canción la hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. He perdido una perla en el fondo del mar. Mujeres ilustres, aunque sus nombres no lo registra la historia, emprendieron jornadas heroicas en beneficio de nuestros pueblos de Guatemala. Cuando se habla del 15 de septiembre de 1821, una de las primeras escenas que viene a la memoria y a mencionar es la quema de Cuetíos, protagonizada por Dolores Bedoya. Precisamente esto fue para celebrar la independencia y, sin embargo, por esos años también hubieron otras mujeres, existieron otras mujeres que participaron en la lucha política de sus comunidades. Existen pocos documentos que registran el papel de mujeres durante esos años. Uno de ellos es el ensayo La rebelión de Atanasio Zul. Así también, legado histórico de Paquí es el de Atanasio Zul, Totonicapán, escrito por Petrona Castro, Natalia Alonso Arévalo, Maridalia Herrera y Luis Fernando Méndez. Estas investigaciones, además de relatar los pormenores de la rebelión de Totonicapán en 1820, se cuenta que Felipa Soc, esposa de Atanasio Zul, estuvo también muy involucrada en este movimiento. Este levantamiento se originó por el cobro del tributo exigido por la corona española. Vamos a seguir con ustedes, pero también vamos a complacer a los amigos que nos están sintonizando a través de la emisora de la familia, y gracias a los conceptos de don Alfredo Godínez, don Alfredito Godínez, que nos sintoniza por la pila Cuachi. Le vamos a incluir una de sus canciones muy queridas y muy favoritas. Vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día dará con su cariño toda la felicidad. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Hemos escuchado Quinto Patio, y esto fue para saludar a don Alfredito, que nos sintoniza esta mañana, Alfredito Godínez, por allá por la Pila Cuache. Felicidades. Pues existen, como les decía, documentos que registran el papel de las mujeres durante los años que han pasado, y uno de estos es el ensayo de la rebelión de Atanasio Zul. Así también, platicando de estos datos que fueron escritos por Petrona Castro, Natalia Alonso Arévalo, Miralia Herrera y Luis Fernando Méndez. Estas investigaciones, además de relatar los pormenores de la rebelión de Totonicapán en 1820, cuenta que Felipa Sock, esposa de Atanasio Zul, estuvo muy involucrada en este movimiento. Este levantamiento se originó por el cobro del tributo que exigía la corona española, y este fue uno de los datos del cual se exigió y se llevó a cabo la independencia de Guatemala, porque todo el dinero que se recaudaba aquí en Guatemala era llevado a España. Y claro, aquí había mucha pobreza, no había nada, no tenían cómo invertir, cómo salir adelante, porque España cobraba ese tributo. Y el único departamento que tuvo ese levantamiento y se levantó para no seguir pagando el tributo a los españoles fue Totonicapán, encabezado por Atanasio Zul, que además fue alcalde en el año de 1816 y era originario de lo que ahora conocemos, ¿sí? Lo que ahora conocemos como Cantón Paquí. En la actualidad forma parte de los 48 cantones de la ciudad prócer de Totonicapán. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros y vamos a complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por unos ojazos negros, igual que pena de amores, hace tiempo tuve anhelo, alegrías y sinsabores. Al dejarlos algún día, me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Han pasado muchos años y otra vez aquellos ojos me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Al al notar ese desprecio de ojos que a mí me lloraron. Pregunté, chico, del tiempo sus recuerdos olvidaron. Que el trío Calavera nos ha interpretado Un Viejo Amor. Y claro, con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Romeo Urizar, que nos está sintonizando en la zona número 7. Les comentaba que Atanasio Tzul fue alcalde en 1816 y era originario del cantón Paquí, que en la actualidad forma parte de los 48 cantones más organizados que existen en la ciudad prócer de Totonicapán, con bases históricas que se remontan desde 1820. La rebelión del caudillo tuvo como escenario los pueblos de Totonicapán y también de Huehuetenango, que juntos formaron la alcaldía mayor de Totonicapán, que en ese entonces era una de las provincias más importantes de Guatemala, la cual registra una población de 58.200 habitantes, según la rebelión de Atanasio Tzul, legado histórico del cantón Paquí. Atanasio Tzul y Felipa Sok fueron nombrados reyes y les entregaron las coronas de los patrones del lugar, San José y Santa Cecilia. Pero su gobierno solamente duró 25 días, ya que del 9 de julio al 3 de agosto, debido a que Gabino Gainza los reprimió, pues esto fue que no se llevó a cabo y tuvieron que regresar, como dicen muchos, a lo mismo. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa y vamos a complacer, pero antes ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana en la emisora de la familia. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré ahí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, y allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Hemos escuchado la participación de los hermanos Reyes con la voz de Teresita, que nos ha interpretado Espérame en el cielo. Bueno, pues estamos dando o recordando nombres que no registra la historia, de mujeres que emprendieron jornadas heroicas en beneficio de cada lugar en Guatemala, por lo también se destaca el papel de Micaela Huarchaj, quien cuando comenzó la persecución contra Atanasio Tzul, trató de organizar a todas las comunidades del occidente de Guatemala. El antropólogo Máximo Ba Piu cuenta que Micaela Huarchaj acostumbraba a vestir de traje de las comunidades que visitaba para evitar ser detenida. Hace unos cuantos años, su testamento fue encontrado, hace más de 30 años aproximadamente, o 25, que su testamento fue encontrado en una escuela de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. El nombre de Francisca Xcaptá fue rescatado recientemente, así lo explica la socióloga Ana Silvia Monzón. Esta mujer, cuando estaba embarazada, protagonizó una revuelta en Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, cuando detuvieron a varios pobladores, entre ellos a su esposo. Esta persona protagonizó una revuelta contra el alcalde español. Su protagonismo fue descubierto por la historiadora Ana Carla Erika Castillo. Al encontrar los documentos del pueblo que se le formó, y como lo cuenta Monzón, las luchas de estas lideresas no tuvieron nada que ver con el movimiento de la independencia, pues estaban en contra de este porque habían que era promovido por los españoles. En la actualidad, el movimiento indígena trata de reivindicar sus nombres, así lo cuenta el antropólogo. De manera que una dentro de todas estas mujeres está Micaela y Francisca. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto a don Ricardo Pisquí, que nos sintoniza en la zona 1. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Nos queremos tanto, debemos separarnos, no me pregunten más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Don Antonio Aguilar nos ha interpretado Nosotros, y esto fue para complacer a don Ricardo Pisquí en la zona número 1. María Dolores Bedoya fue la esposa de Pedro Molina y madre de 8 hijos. Su participación durante los festejos de la independencia va más allá de organizar una fiesta con marimba y la quema de cuetíos, como lo refieren los libros de texto. Participó junto a sus hermanos y a su esposo en las tertulias patrióticas. Varios años después de esta gesta, Dolores Bedoya plasmó en sus cartas algunas ideas que aún hoy son transgresoras. Así lo dice el libro llamado Nosotras, las de la historia, mujeres en Guatemala del siglo XIX y del siglo XXI. Esta prócer escribió en 1839, yo me alegraría, dice, que a las mujeres no las excluyeran de las ciencias, es lo que ella piensa y dice, que pudieran manejar sus intereses sin necesidades de tutores, que pudieran ver sus negocios y que la ley no las reprima. De reprimir precisamente. Si las mujeres reclamaran sus derechos y su voto, se les consideraría, no se burlarían de ellas y podrían participar en la organización y acción social. Esto es lo que ella escribe con estas palabras en su libro, en este libro llamado Nosotras, las mujeres de Guatemala del siglo XIX y del siglo XXI. Lamentablemente ella no llegó a ver el fruto de plasmar estas ideas. En 1921 las mujeres pudieron ejercer por primera vez el derecho de votar. Sin embargo, esta facultad estaba restringida a las casadas, a las viudas, a las mayores de 21 años que pudieran leer y escribir. Las solteras mayores de 25 que acreditaran la instrucción primaria y las que poseían el capital o renta indicadora de la ley. Así lo cuenta, así lo dice el libro Nosotras las mujeres en la historia de Guatemala del siglo XIX y siglo XXI. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Bolero. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Thank you. escuchamos la participación de Benny Moré interpretando El Manicero a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para todos los amigos que esta mañana nos están prestando su sintonía. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza precisamente allá en la 38 Avenida de la zona número 8. También para don Alfredo Godínez, allá por la Pila Cuache. Saludos para don Rubén Castro. También para doña Amandita Palacios, entre el Calvario y el Hospital Robles. Don Julio Menchú en la zona número 4. Don Carlitos González, también en la zona 1, escuchando el programa. Don Julio Pérez, saludos para don Julio Pérez, que nos sintoniza en San Martín Zapotitlán, originario de Xecaracoj, Quetzaltenango. Romeo Urizar en la zona 7. Don Ricardo Pisquí en la zona 1, número 1. Saludos para todos ustedes que esta mañana pues están en sintonía de la emisora de la familia. Y claro, vamos a seguir platicando datos importantes de la vida de Guatemala con motivo de aproximarse ya un aniversario más de nuestra independencia nacional. De estos datos estamos platicando con ustedes porque es muy importante que sepamos por qué se independizó Guatemala de España y qué beneficios tuvo Guatemala cuando se independizó de España y cómo se encuentra Guatemala. Pues estos son datos muy importantes que vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Allá en Salcajá nos está sintonizando don Daniel Ovalle. Le vamos a complacer con esto que triste dice. Triste agonía vivir sin ti. Hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Hemos escuchado la participación de María Victoria con Mi Último Fracaso, complaciendo a don Daniel Ovalle allá en Salcajá. Felicidades, don Daniel. Estamos saludando también a don Max Tesó, que nos está sintonizando, y claro, le vamos a complacer. Vamos a seguir platicando datos de la vida de Guatemala en la época de la independencia. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiéreme mucho, quiéreme mucho, dulce amor mío, dulce amor mío, te amante siempre, te adoraré. Y tus caricias, mi sufrimiento acallaré. Cuando se quiere de veras, como te posible, mi cielo, tan separado, cuando se quiere de veras, como te quiero yo. Bien, amigos, hemos escuchado con la participación de Libertad Lamarker a dúo con Pedro Vargas, el tenor continental, esta canción que en su título dice Quiéreme mucho, quiéreme mucho. Bueno, pues fíjense ustedes que les estaba yo comentando ya los jueves pasados que la independencia de Guatemala se llevó a cabo por la crisis económica, por la inseguridad que reinaba hace más de 200 años en Guatemala. En el año de la independencia, las condiciones de vida de los guatemaltecos no era la más favorable, y se mantuvieron por varios años aún después de la independencia. Platicamos cómo era la vestimenta, cómo era la población, las primeras familias, las diversiones políticas, así también datos de la religión, de la cómo funcionaban los hospitales, el vicio y la violencia que existía hace más de 200 años y que era el entretenimiento que tenían los guatemaltecos, las corridas de toro y naturalmente pues funciones de teatro al aire libre, como también datos importantes de cómo eran las instituciones educativas, y la educación en esos años estaba a cargo de los religiosos. Esto era en la forma en que estaba Guatemala hace ya más de 200 años. Y cómo era la alimentación. Fíjense ustedes que, tal como se lo evidencian las fuentes de la época, el consumo de tortillas, de maíz, de pan, pan de trigo, era muy fundamental en la dieta de los guatemaltecos. El pan blanco o francés, pan dulce y aderezado que se vendía por onza, también fíjense ustedes que la carne se vendía por onza, el trigo y el maíz, que eran considerados artículos de primera necesidad. El consumo anual de carne en la capital era de precisamente valorado en la época de los valores que tenía en la época de la corona. Datos importantes que en esta ocasión pues damos a recordar, además de los carneros, de los cerdos, se solía comprar 3 libras de carne por una moneda de un real. Así, 3 libras de carne, sea de marrano o de cerdo, de carnero, 3 libras por un real. Así se consumía y se vendía la carne en esos años. En la Plaza Mayor, ahí estaba el mercado. Ustedes en la capital, cuando han ido a la capital, ahí en el centro histórico, donde está el Palacio Nacional, ahí está la catedral, ahí estaba el mercado. En la Plaza Mayor funcionó ahí un mercado diario. Y esto llegó hasta mediados del siglo XIX, en donde se construían cajones, covachas, puestos de venta que ofrecían mercaderías como vidrio, espejos, losa, instrumentos de hierro y también de labranza, tejidos, cestería, aves de corral, leña, sillas de montar, hamacas y ropa siempre se ofrecía también en venta desde temprana hora, con una extensa variedad de verduras y de frutas. Ahí frente a la iglesia, lo que ahora es la Plaza Mayor en Guatemala, fue el mercado en la capital de Guatemala. La historia lo cuenta que esto fue ya y se suspendió a mediados del siglo XIX. Continuamos con el programa y claro, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Y vamos a complacer a don Daniel Ovalle con esto que dice así. Amigo organillero, arranca con tus notas pedazos de mi alma. No importa que el recuerdo destroce mis entrañas, tú sigue, toca y toca como un puñal de luto. Está clavada en mi alma aquella noche negra cuando en mis brazos sus ojos se cerraron, sus labios muertos ya nunca más me hablaron. Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo. Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. En esta noche en que la muerte espero, sigue tocando, amigo organillero. La voz de Javier Solís interpretando Amigo Organillero para complacer a don Daniel Ovalle en Salcajá. Felicidades. Bueno, pues fíjense que estamos platicando datos importantes de los de la alimentación que tenían los guatemaltecos, cómo era el mercado precisamente en la capital de Guatemala, y los productos, entre los artículos de comercio, estaba el añil, la grana, ambos colorantes, alquitrán, algodón, cacao, vainilla, zarza, azúcar, panela, así también panocha, bálsamo negro, balsamío, brea, azafrán, cebada, trigo, arena, almidón de yuca y de papa, pita, seda silvestre, lana y también tabaco. Esto era lo que se vendía en estos mercados, además de lo que hemos mencionado. Y ahora, con relación a la moneda, fíjense ustedes que durante 15 años, entre 1796 y 1810, se acuñaron 283 marcos de oro y 253.260 de plata. Durante los 15 subsiguientes, los marcos de oro aumentaron a 1.525 y los de plata a 423.881. A partir de los años 1821, la exportación clandestina de ingredientes aumentó y la moneda cayó en un estado de decadencia. Aún después de la independencia, aparecían piezas de 8 reales con fecha de acuñación 1822 de tipo Fernando VII. Imagínense ustedes, así estaba la situación en nuestra Guatemala. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos, a don Max Tesó, que nos sintoniza en esta ciudad, en la zona 1. Le vamos a complacer con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Hoy imploras cariño, aunque sea por ciego.